203. ¿Cómo es posible ser hijo material de un interano? La mayoría de ustedes son hijos materiales de los interanos. Hace millones de años las mujeres eran inseminadas para poder recuperarlos. Hoy en día existe un 65% de ustedes que son interanos humanos y un 20% hombres humanos. Estos últimos son aquellos que aún viven lejos de la civilización, aquellos que han quedado rezagados y atrasados en la evolución. Tenemos un 15% que aún son más bestias que hombres. Parte de los 20% de hombres humanos y el total de las bestias hombres, son inseminados por nosotros constantemente, hacemos muchos experimentos en laboratorio para acelerar la evolución. 204. Ustedes y los interanos no duermen, no sueñan. Nuestra composición energética mental es diferente a la de ustedes. Nosotros no soñamos, nosotros imaginamos despiertos. Como no tenemos la retroalimentación del lado izquierdo del cerebro con el lado derecho, nuestras energías pensamientos son estables y al serlo, no tenemos desgaste inútil de energía, eso nos mantiene totalmente lúcidos. Para nosotros tampoco existe el día y la noche. Vivimos en la luz de la energía y esta luz hace que el entendimiento quede suspendido, por esta razón tampoco pensamos, somos. El conocimiento, entendimiento y amor es parte de nuestra esencia, no necesitamos recordar constantemente el porqué, el dónde y el cuándo de nuestra existencia. Nuestra conciencia siempre se encuentra activa, dinámica, actualizada en nuestras mentes, es lo que nos permite que la acción, obra y pensamiento sean siempre positivos. Cuando decimos que imaginamos despierto significa, que nuestra mente funciona a base de química, matemática, geometría, símbolos e imágenes, tan reales que al aparecer en la mente, su significado es comprendido instantáneamente, sin análisis, sin raciocinio, sin desglosamiento, simplemente es. 205. ¿Cómo se desarrolló la vida en las ciudades interanas? Es necesario comprender que la realidad del planeta Tera se desglosa en grados de existencia, no podemos pretender verla como una célula simple, uniforme y plana, ella acoge y alberga en sus diferentes grados realidades habitadas por seres pensamientos que conviven sin mezclarse, cada uno de ellos se mantiene en su hábitat y en su medio. Para entender estas formas de existencia, debemos primero saber cómo funciona la mente universal. Si decimos que todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, entonces vamos a conocer el mundo material y mental del planeta Tera. Cuando los interanos se fueron a vivir al interior del planeta, descubrieron y se confrontaron con realidades de existencia muy diferentes a la nuestra que ya vivían dentro del planeta. Esta realidad de vida interna no conocía el exterior ni sabía que existía. Al entrar en las profundas cavernas encontraron formas de vidas insólitas, extrañas y raras, las cuales evolucionaron de acuerdo a las fórmulas grabadas del universo y del planeta Satien. Las energías pensamientos amalgamadas de Satien y las energías pensamientos absorbidas por el polvo cósmico, formaron unas criaturas ajenas a todo lo visto o conocido en el universo, que al igual que nosotros especie hombre, se